Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Liliana Sinardi. Vamos a entrevistarla en el espacio ¿Quieres sanar? Conoce Quantec y memoria celular. Liliana Sinardi es psicóloga clínica, tiene numerosos estudios de psicología, antropología, filosofía, teología, radiónica, terapias florales, reiki, neurociencias, ciencias cuánticas, biodescodificación, también un postgrado en psiconeuroinmunoendocrinología, terapeuta y profesora de memoria celular por el método Gonsalves. Representante junto a Hernán Casaca de Quantec, equipos alemanes de medicina cuántica y directora del centro El Bienestar. Tiene más de 40 años de experiencia en atención a pacientes y capacitaciones en cursos, seminarios y talleres también. Antes de dar paso a nuestra invitada, vamos a informaros de las giras organizadas por Mindalia Giras, a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Mikel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brum. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras o también pulsar en el banner en la imagen superior en nuestra página web donde se desplegará pues, toda la información acerca de las giras. Para participar en directo y hablar con nosotros, puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, donde puedes hacer tus preguntas a nuestra entrevistada de hoy. Y al final de la entrevista individual, sobre la media hora, los 35 minutos, las contestará amablemente. El funcionamiento, como siempre os digo, muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Recordar también, antes de dar paso a Liliana, que próximamente en Barcelona, en el Hotel Barceló Sands, habrá ese curso de memoria celular, el método Gonsalves, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de junio. Son 3 días intensivos en ese curso para ser facilitador del método Gonsalves. Si queréis también podéis entrar en la página web, es www.quantec-latinoamerica.com y con la barra, con el apartado copia de actividades España. Y ya sin más, vamos ahora sí a dar paso a Liliana Sinardi y la entrevista ¿Quieres sanar? Conoce Quantec y memoria celular. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John, ¿cómo te va? Muchas gracias por recibirnos en Mindalia Televisión. Un honor y un placer estar con ustedes, realmente. Pues muchísimas gracias de nuevo y vamos a comenzar, pues como bien indica el título, ¿qué es la memoria celular? ¿Qué nos puedes contar acerca de ella? Bueno, primero además agradecer a todo el equipo de Mindalia la responsabilidad, el compromiso y el cariño realmente con el que todos ustedes nos hacen preparar esta entrevista que tantas veces veo desde acá a todos los colegas y profesionales del mundo, así que bueno, un honor poder estar acá transmitiendo un poquito de nuestro testimonio y de nuestra experiencia. Como vos dijiste, soy psicóloga clínica, tengo 40 años ya de experiencia, empecé muy jovencita, y no hagan cálculos. Y bueno, siempre estudié junto a un profesor, un querido profesor, el licenciado Alberto Fariña, que aún hoy, mira vos, después de 40 años, sigue siendo mi maestro y mi formador, al que le tengo agradecimiento eterno, ¿no? Siempre nos hizo estudiar psicología, antropología, filosofía, metafísica, ontología, teología, para tratar de entender la subjetividad humana, el hombre con todas sus dimensiones, este hombre creado por Dios en un universo maravilloso en el que participamos, cada vez para ahondar más y más y comprender qué es el hombre, cuál es su esencia. Venimos del amor de Dios, nuestra esencia es amor, así que vivimos en el amor y para el amor. Eso sería la plenitud, la salud, el bienestar, ¿no? Todos los años estudiando, tratando de buscar cada vez más recursos para ayudar a las personas que venían a nuestra consulta y mismo a nosotros mismos, ¿no? Para alcanzar esta plenitud en la vida. Bueno, hace como más de 10 años, además de todos estos estudios fabulosos, que no terminan porque siempre seguimos estudiando. Llego a un posgrado que vos dijiste muy bien, de psiconeuroinmunoendocrinología, esta palabra larga, con la psique adelante. Para los psicólogos siempre fue importante la psicología, sabíamos lo importante que era, ¿no? Pero para los médicos, viste, mandaban al psicólogo cuando alguien tenía un ataque de alergia, de úlcera y alguna que otra cosita. Después todo se resolvía a nivel médico. Este posgrado hecho en la Asociación Médica nos mostraba cómo lo psicológico está a la cabeza de lo neurológico, inmunológico y endocrinológico. ¿Qué significa esto? La manera que vos percibís la realidad va a desencadenar sustancias químicas en todo nuestro cuerpo y esto va a hacer que actuemos de una u otra manera, que sintamos de una u otra manera. Y más, de acuerdo a cómo percibimos la realidad, las neuronas van a activar la sinapsis con algunos mediadores químicos y otras veces con otros. Y lo mismo el sistema inmunológico. Las citoquinas van a trabajar para levantar las defensas o para bajarnos las defensas. Y las glándulas van a segregar más cortisol, más adrenalina, más hormona tiroidea, según cómo estemos psicológicamente. ¿Entendés? Cuando yo hago este posgrado digo, wow, que todo lo que pensábamos los psicólogos, qué maravilla que médicos en el mundo con una visión integral, holística, hoy en día, puedan darle tanta importancia a lo psicológico. Entonces, luego de este posgrado, que me capacitó mucho, también me asustó, ¿no? Porque dicho por cardiólogos que te pones nervioso, un ataque de ira y te sube el cortisol 1000 y pico de veces, no importa si fumás, y no digo que haya que hacerlo, ¿no? Pero más allá de eso, una emoción negativa altera todo el circuito neurológico, la química de nuestro cuerpo. Entonces, ahondando, buscando recursos para ayudar más, llegó al memoria celular método Goncalves. ¿Qué es eso? Estudio con la creadora, un método, primero para conocer. Yo todo lo paso por uno, ¿viste? Nosotros practicamos nosotros con nuestra persona, con mi marido, todo vamos aprendiendo. Porque cuando uno tiene un testimonio, yo digo, ya no hay que creer, hay que ver. Entonces, en esta metodología Goncalves, aprendemos que primero, el cuerpo habla lo que el alma calla, ¿no? Es una frase que suelo decir mucho. ¿Cómo te habla el alma? ¿Cómo puede? Te habla a través de mensajes en tu cuerpo, un dolor, una angustia, una enfermedad, primero aguda, después crónica. Entonces, hay que sanar el alma para estar bien, en plenitud, en cuerpo y alma como somos. Entonces, este método Goncalves, la creadora, que es una profesora, científica y muy espiritual, porque yo vengo con esta postura, con mi profesor Farina, que la ciencia y el espíritu están unidos desde siempre, ¿entendés? No es desde ahora, hace unas décadas empezó el tema holístico, nosotros venimos hace mucho uniendo ciencia y espíritu. Entonces, para escuchar el alma, hay que entrar, ¿a dónde hay que entrar? A la memoria celular. Vos sabés que la profesora Goncalves ha descubierto cómo están guardados los archivos en nuestro ADN, nuestra información, tenemos registros de angustias, de dolores, de traumas, desde el embarazo de nuestra mamá, toda nuestra primera infancia, que es sumamente importante, y todo lo que nos pasa queda atesorado y guardado en nuestro ADN emocional. Y te voy a decir más, traemos información de antepasados, generaciones anteriores, padres, abuelos, bisabuelos, que estuvieron en guerras, que dejaron su familia, que no volvieron a verse más, que perdieron seres queridos, que fueron mujeres que fueron abusadas, violadas, desvalorizadas, traicionadas. Todo eso podemos tenerlo en nuestro ADN sin haberlo vivido. Liliana, quizá entonces es por eso que mucha gente también, lo digo por muchos espectadores, es como una constante, se puede decir, que nos dicen que recuerdan o que sueñan, ¿no? Cosas que no conocen de alguna forma, o con gente que no conoce, o con estados que no han vivido nunca, pero que de alguna forma les son muy internos. ¿Qué nos puedes decir acerca de todo ese pulso, ¿no? De mucha gente que es lo que estamos comentando, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar acerca de que estén tranquilos, ¿no? De alguna forma, ¿qué les sí. puedes decir? Sí, recibimos en nuestro ADN, además del lindo color de ojos, un talento artístico a la comunicación, como podemos tener en este momento que nos estamos comunicando, recibimos también de nuestros ancestros las emociones que ellos no sanaron. Recibimos las dos, las lindas, digo yo, para agradecer y bendecir siempre hay que agradecer a los ancestros que nos marcaron el camino, nos dieron la vida y todo lo mejor que pudieron. Pero también recibimos las emociones que ellos no pudieron sanar, tristezas, dolores, angustia. Entonces muchas veces, como vos decís, en sueños podemos tener registros de esa información que está en nuestro ADN. Y cada 16 segundos el inconsciente pulsa una imagen o algo que no conocemos. Entonces puede ser que aparezcan emociones que no entendemos, que no sabemos por qué. Y si hacemos memoria celular con este método maravilloso, entramos, le ayudamos al paciente, le facilitamos, digamos, por eso los que estudian son facilitadores. Le facilitamos las herramientas para entrar en la información que está guardada como un archivo. ¿Viste la compu? Que abrís un archivo, pones una información, la guardás con un nombre. Bueno, y después, si querés cambiarla, tenés que volver a entrar en el archivo, cambiar el nombre y guardar cambios, ¿te acordás? Bueno, a mí me costaba creer esto, con esta postura tan profunda del hombre y de la subjetividad humana, me costaba creer que en un punto tengamos esa información de esa manera. Pero te aseguro que después de 10 años ya que hago memoria celular, puedo ver con el paciente, por supuesto, cómo está guardada esa información, la vemos, vemos la emoción de ella o de su abuela o bisabuela, lloramos juntas porque la persona revive, resiente lo que le pasó sin haberlo vivido. Podés ver a tu mamá, a tu papá de chiquitos, podés recibir un mensaje, porque ¿sabes qué? Espiritualmente, en estas visiones holísticas que hoy tenemos, estamos todos conectados. Sabemos que hay gente que parte a otro plano, sigue en un plano espiritual y sigue conectado con nosotros. Entonces, en estas sesiones tan profundas, vamos a toparnos con esa emoción nuestra, de cuando éramos chiquitos, en el embarazo de nuestra mamá, en los primeros años de escuela, o de nuestra mamá o de nuestra abuela. Vamos a ver la vibración. ¿Por qué es esto? Porque fue grabado vibracionalmente. El mundo vibra, el universo vibra, ya lo decía el gran Heráclito, ¿no? Todo vibra. Cuando nosotros pensamos, sentimos, actuamos, estamos vibrando. Vibramos en una frecuencia de onda, alta, baja, con tristeza, con alegría. Todo vibra. Entonces, cuando entramos en la memoria celular, por eso es un método vibracional, cuántico, entramos con el paciente, lo ayudamos, mejor dicho, a que él entre, vea la información, ve lo que está guardado como una imagen, como una emoción, como un sentimiento, como una foto, le viene la información, aunque no lo haya vivido, esto es lo importante. Y tenemos con el método Goncalves las herramientas vibracionales, lumínicas y cromáticas, difícil de explicar, eso se hace en la terapia presencial o online, porque también atendemos online, o en el curso. Y la persona cambia la información, cambia esa información, se emociona, agradecemos, tenés que perdonar si te hicieron daño en el caso de un abuso, perdonarnos a nosotros mismos, porque también cometimos un montón de errores dañando a otras personas. Entonces, el perdón y el agradecimiento siguen siendo palabras centrales para sanar. Pero a veces uno quiere hacerlo, ¿sabes, Johnny? No lo puede hacer. O cree que lo hizo. Hay gente que dice, yo perdoné. De la boca para afuera pudiste haberlo hecho. Pero ese niño interno o esa jovencita herida, abusada, violentada, no pudo perdonar. Y Liliana, ¿por qué crees que de alguna forma en esto que estás comentando, que es interesante, uno se autoengaña o uno no quiere ver la realidad a veces, ¿no? En muchos casos. Porque nos enseñaron que eso era así, que era como un decreto, que a vos te pasa eso y tenés que seguir eso. Por ejemplo, tus padres se separaron, tus abuelos se separaron, bueno, vos te separás y decís, bueno, es de familia. Y estás condenando a tus hijos o a tus nietos que hagan lo mismo. ¿Entendés? Nos enseñaron que hay cosas que estaban así, determinadas. Con estas metodologías de luz, de avanzada en el mundo que Dios nos permitió acceder, que a la creadora le permitió descubrir cómo es esto, podemos cambiarlas. Entonces, el autoengaño hay que reconocer. Yo le digo a la gente dos cosas, una buena y una mala. La mala, que no te va a gustar, es que vos tenés que ver con lo que te pasa. También tenés que ver con lo que te pasa. Pero la buena es que podés cambiar lo que te pasa. ¿Entendés? Si tomás conciencia, si te abrís, si querés que otro te ayude. ¿Por qué? Porque cuando uno está mal, está como en un pantano, ¿viste? Estás hundido en un pantano. No podés salir solo tirándote de los cabellos. Necesitamos de una mano, de un alguien, de un otro, de un mediador que venga a ayudarnos a salir. Nosotros somos mediadores, ¿no? ya no sanamos a nadie, no salvamos a nadie, ayudamos a un otro a que encuentre en su interior este poder de curación y lo ayudamos a salir, si quiere salir, ¿entendés? Si quiere. Hay una frase que decimos que es, si crees que podés, vas a poder. Si crees que no podés, no vas a poder. No porque no puedas, porque crees que no podés. Y la creencia es importantísima. Entonces, ¿qué son estas metodologías? Ayudar a cambiar la conciencia, a creer que podemos, a toparnos con el potencial que tenemos, que es inmenso, que podemos entrar en nuestro interior, modificar esa vibración, cambiar el dolor, la tristeza, mandarle luz, mira, a otra generación, porque le vamos a mandar luz a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a mi abuela, quien sea, y en su lugar vamos a recibir mucha, mucha bendición. Por eso es un método muy científico, porque vamos a abrir archivos, vamos a tocar el cerebro frontal, occipital, cómo abrir la información. Eso se hace en la terapia o se enseña en el curso. Es información muy, muy importante, porque tiene mucho poder para ayudar a un otro a hacer eso. No lo puede hacer cualquiera. Tiene que tener todo un aprendizaje, una profundización y un compromiso muy importante. Y lo más importante, te tiene que importar el otro. Tienes que querer al otro. Si no te comprometes y no querés, no lo vas a ayudar por más metodología y técnica que tengamos. A Liliana, hace un rato también, que todos estos casos se veían muy claramente en las caras. Si visitáis la página web podéis ver, digamos, ese antes y ese después. Y pues nada, nos preguntábamos también qué nos puede decir acerca de ese espejo del alma, ¿no? Que se dice tantas veces que es la cara, y cómo puede cambiar tanto en la expresión, ¿no? Que al final es lo que nos conecta con otro ser humano, ¿no? Porque, de nuevo te digo, la vibración. Cuando uno vibra, va emitiendo ondas de una determinada frecuencia. Si tu pensamiento es lindo, de amor, de alegría, tus ondas van a irradiar, vamos a iluminar. Nuestro cuerpo, para que te des una idea, tiene que estar en armonía, como una melodía, ¿viste? Como un concierto, cuando cada concertista tiene su instrumento afinado y está todo al unísono, por eso es una sinfonía. Y si nosotros escuchamos, nos deleita el alma. Aunque no seamos músicos, si algún instrumento desafina, desentona, porque se le estropeó, se le desafinó, aunque no seamos músicos, no va a hacer ruido, va a haber una disonancia, no va a hacer mal, ¿no es cierto? Bueno, en nuestro ser pasa lo mismo. Cuando estamos vibrando en amor, en alegría, en salud, que sería la plenitud para lo que Dios nos creó, ¿no? Para vivir en ese estado, todas nuestras células vibran en armonía y vamos a estar bien. Pero cuando hay dolores, angustias, tristezas, hay una densidad. Pero esta densidad de verdad es física. Nos vamos a sentir pesados, cansados, ¿no es cierto? La famosa, mirá, fórmula de Einstein, masa a la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando más velocidad tenga las vibraciones, cuanto más alegría y más en onda alta nos elevemos y vibremos, vamos a estar más livianos. ¿Viste los chicos cuando hablan del amor? Toda la sensación de que volás, y los adultos también, ¿por qué no? Entonces, es de verdad físico. Esta densidad se manifiesta en el cuerpo físico. Esta angustia, esta tristeza, este trauma que tuviste te quita energía. Está denso, va formando después en el cuerpo físico un nódulo, un quiste, un tumor o una patología más grave. Porque el alma primero te susurra, después te habla, después te grita, después te enferma. Y después, si no la escuchas, llega al punto donde ya el cuerpo físico plasmó toda esa energía y hay que trabajar mucho más. La medicina alopática, que por supuesto hay que ir, te da el antiinflamatorio, te da el antihistamínico, pero no te cura la causa de la alergia ni la causa del dolor, por eso, o de la depresión. Por eso dan medicamentos de por vida o hormonalmente. Las hormonas hay que tomarlas de por vida, para la medicina tradicional, porque tienen una visión del hombre más desde lo físico. Entonces, desde esta visión holística, integral, donde tenemos que abordar al hombre en todas sus dimensiones, en todas sus fronteras, físico, energético, emocional, mental, espiritual, solamente así el rostro se va a iluminar. Nuestras células tienen luz. Cuando estamos sanos, irradian luz. Igual que una casa, ¿viste? Una casa linda está iluminada. Si la casa está con depresión, con angustia, con tristeza, la casa va a estar oscura. la casa va a estar oscura. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro ser tiene que vibrar en luz. Dios es luz, el universo es luz, la salud es luz. Entonces, este método ayuda a levantar la vibración, quitando los patrones negativos grabados que tenemos adentro y que no nos dejan avanzar. Una vez que cambias vibracionalmente la persona, su rostro se ilumina y empieza a mostrar plenitud, empieza a poder hacer cosas que antes no podía, a dejar el decreto atrás, ¿entendés? Y a elegir en la vida lo que querés y dejar de reaccionar impulsivamente. Porque si a vos alguien te dice algo que no te gusta y reaccionás impulsivamente, seguramente no es por eso solamente, es porque estás reaccionando por algo que toca alguna emoción del pasado, que está guardada esa emoción, pero reaccionás violentamente por algo que de larga data. Analizamos eso, lo cambiamos y empezás a manejarte más amorosamente, respondiendo con otros por la realidad y no por lo que tenemos adentro. Sabes que el pensamiento pesa más que todo, ¿no? Porque está ahí, es interno, no lo vemos, pero nos manda todo el día, vos no podés, vos no sabés, vos no vas a poder hacer esto, todo lo que nos dijeron de chicos, sin mala intención, nuestros padres, abuelos, creyendo que nos iban a sacar, ¿viste? Estudiosos, inteligentes. Pero bueno, no es así. Lamentablemente, o afortunadamente, hoy aprendemos que estas cosas grabadas y guardadas se pueden cambiar y es nuestra elección querer cambiarlas. Y por suerte con estos métodos hoy se puede. Liliana, vamos a, antes de seguir, también recordar mirar a cámara para que no se pierda se pierda lo mínimo en la transmisión a los espectadores. Y para poner un ejemplo práctico, si una persona quiere adoptar este método, ¿qué pasos tiene que seguir? ¿Qué metodología? Aparte, bueno, de contactaros y de este primer paso, ¿cuáles serían los pasos básicos a seguir o por así decirlo, de una consulta, ¿no? Hasta que el paciente se sana, por así decirlo. Mira, primero puede consultarme por Skype, por mail, por WhatsApp. Hoy, gracias a Dios, la comunicación es muy amplia. Podemos atender por Skype o presencial. Viajamos a otros países a atender también. Latinoamérica, bueno, y ahora España. Y los que se quieran capacitar, yo los recomiendo, porque es un método que en 3 días recibís la capacitación para conocerte vos, sanarte vos, empezar a ver esos patrones guardados, grabados, empezar a trabajar liberándolos y lo más maravilloso que después podés ser facilitador y brindarle a otro esa herramienta, a otro que te quiera pedir ayuda. Entonces, es muy lindo y podés ayudar a tus hijos, a tu familia. O sea, es una herramienta que es difusiva. Podés atender a gente conocida, no como antes, te acordás que no se podía o el psicoanálisis no permitía. Así que primero, bueno, los que quieran, que estén en Barcelona o que puedan viajar, porque nosotros viajamos desde Argentina muchas, muchas horas para ir a llevarle con todo nuestro amor, con Hernán, con mi esposo, este maravilloso método, como hicimos el año pasado. El año pasado estuvimos también en el Barcelosan haciendo el método Goncalves, otro año estuvimos en Madrid, en Chile, en Uruguay. Nosotros viajamos a transmitir información o vienen a nuestro país u online. Pero si van a estar el 17, 18 y 19 de junio, con gusto los esperamos. Por supuesto, se van a contactar por mail. Les voy a dar las condiciones mínimas para el curso. No hay que ser psicólogo, no hay que ser médico. Pueden estudiar cualquier médico, psicólogo, ingeniero, contadores, abogados. Te estoy hablando de profesiones que han venido a estudiar. Todo el tiempo hay una gran apertura y la gente quiere sanar. Entonces, llegan personas, como en el canal de ustedes, ¿no? Que infundan tanta, tanta información para elevar conciencia. Viste que hay de todas las personas, de todas las profesiones que nos estamos aunando para tratar de aprender entre todos un poquito más esto de ser más felices, ¿no? Yo te voy a contar un ejemplo, si me permitís, para que la gente se ubique un poquito cómo es esta metodología. Por ejemplo, en un curso intensivo, tal cual como el que vamos a dar en Barcelona de 3 días, hace unos años, era primavera, no era verano, para que nos ubiquemos, no hacía calor, era un grupo de 10 personas, una de ellas estaba todo el tiempo apantallándose, todo el tiempo, ¿entendés? Entonces le digo, Marta, ¿qué te pasa? ¿Encendemos el aire? ¿Hacía frío? No se preocupen, yo tengo sofocos porque tengo menopausia precoz. Ay, le digo, qué jovencita, ¿qué edad tenés? 38. Uy, hace 3 años que padezco de menopausia precoz. Bueno, no se preocupen, ustedes sigan, ella estaba todo el tiempo, la verdad que no nos preocupaba. Terminado el curso, el último día, hacemos prácticas. Yo hago sesiones clínicas terapéuticas en el grupo, al que quiera, por supuesto. Entonces le digo, bueno, ¿quién quiere hacer? Sí, Marta. Bueno, Marta, vamos a hacer una sesión. Bueno, le hago los recursos del método, la hago entrar en su memoria celular en pocos segundos, esa es la maravilla, en pocos segundos, y me dice, fuerte lo que te voy a decir, me dice, veo a una jovencita de 24 años en un sótano con un bidón de combustible. Entonces le digo, ¿quién es? Le doy los recursos para que pueda ver, y me dice, la mamá de mi abuelo. ¿Y qué va a pasar? Se va a prender fuego en un sótano. Y mi abuelo tenía 4 meses y tiene un nene de 2 años. O sea, deja 2 criaturas y se prende fuego. Fue muy fuerte para ella, para mí. Llora ella, lloro yo, la gente se emociona. Se conectó con esa abuela, la madre del abuelo, la bisabuela. Le dice que ella tiene que partir. Le toca la cara, la ve agradeciéndole que ella la ayuda a salir de ahí. Le mandó mucha luz. Cada uno con su creencia o puede elevar una oración o mandarle luz, una vibración, va a otra dimensión, digamos, saca de ahí. Es decir, que podemos no solo vivir experiencias propias, sino con otros miembros de la familia, con otras personas, seres queridos. Por supuesto, se conecta, le da mucha luz, por eso te dije al comienzo, sana otras generaciones. Bueno, terminamos la sesión, se quedan sorprendidos, ¿viste? Yo sé que es una gran sanación, nunca podemos decir hasta dónde llega ni qué va a pasar. Bueno, se fue, vivía 1000 kilómetros, venía a estudiar, venía 1000 kilómetros, llega el otro día y me dice, Lili, ¿sabés que prácticamente no tuve calores? Bueno, a los 2 días cumpleaños le mando mensaje y me dice, no tengo más calores, le conté a mi papá, que el papá vive, y me dijo que tal cual fue la historia de la mamá del abuelo. Bueno, ¿qué pasa? Entonces yo le digo, bueno, ahora vamos para que recuperes el periodo normal. Me dice, no, hace 3 años, para los médicos es imposible. Y yo le digo, para nosotros nada es imposible, para Dios nada es imposible, si confiamos y creemos, como te digo, vamos por más. Sigo trabajando y ahí te voy a conectar con lo que es el Quantec. Quantec es un equipo alemán de medicina cuántica, creado por el doctor naturopatía Peter von Wegener, alemán, una eminencia a nivel científico y espiritual, equipos que hacen memoria celular día y noche todo el tiempo. ¿Entendés? Este equipo nos ayuda a escanear la vibración que emanamos físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, la detecta en una pantalla, te escribe la vibración con las palabras que tenés un conflicto, a qué edad, qué te pasó, si tenés que liberar, tenés que perdonar, si te pasó algo, bueno, a tal edad, después te voy a contar un testimonio mío. Trabajo con el Quante para apoyar la parte de útero, ovario y hormonas, y el 24 de diciembre, yo te dije que había sido el 26 de noviembre esa clase, el 24 de diciembre Marta me llama para saludar para Navidad y me dice, recuperé el periodo normal como si nunca se me hubiera ido. O sea, lo único que uno puede hacer es gracias Dios, gracias a todas estas metodologías de avanzada que nos ayudan a sanar el alma que se estaba manifestando en el cuerpo con una patología seria por una chica joven, además de lo que padecía, puede tener otro hijo, ¿entendés? Bueno, y ahí no termina, mira, el mes siguiente viaja 1000 kilómetros y viene a especializarse más, porque estaba maravillada, ella y su familia, y resulta que en esa sesión, ¿sabés a quién nos fuimos? A la madre de la madre del abuelo, a la abuela del abuelo. Vio y entendimos qué había pasado, porque esa chica se había quitado la vida, y es más profundo el tema, ¿entendés? Sanamos ahí, y es como una cascada de la alegría, de bendición, para ella, para toda la familia, y para que su hija mujer no repita lo mismo, ¿entendés? O sea, es un método de luz, tanto memoria celular como Quantec. Y mira, te voy a contar un testimonio, porque lo personal, viste, todos nos pasa. Cuando yo termino de estudiar memoria celular con la profesora Goncalves y me capacito, y empezamos a atender y a ver estos mismos testimonios a diario, ¿eh? Por ahí no tan sorprendente, pero todo el tiempo vamos viendo y cambiando información, la persona va recuperando esa luz que te decía, entonces yo estaba fascinada con todo esto. Mi esposo, Hernán, que lo van a conocer en Barcelona, tenía un problema de columna desde los 17 años porque sostuvo un tronco en un aserradero del padre y desde ahí siempre tuvo dolores lumbares, toda la vida. Estamos con mi marido de los 15 años, ¿sí? 8 años y medio de novios y 38 de casados, toda la vida. Bueno, hizo una sola sesión de memoria celular con la profesora Goncalves, una sola, cuando yo recién estaba estudiando, y gracias a Dios nunca más tuvo ese dolor. ¿Por qué? Porque entró en su memoria, sanó lo que había pasado ese día y lo liberó. Por eso que amamos el método, por eso que lo difundimos, nos apasionamos, porque lo vivimos y nos alegramos por los resultados nosotros y en otros. Ella compra el equipo Cuante, por eso te uno ambas informaciones, como decía el aviso, querés sanar, conoce Cuante y memoria celular para que la gente pueda saber de estas metodologías. Ella se compra el equipo cuántico, la profesora Goncalves, yo como estaba totalmente convencida de todo lo que ella hacía, me atiendo y me dice a mí, Liliana, ¿qué te pasó al año de edad? Porque Cuante escanea un conflicto psíquico no resuelto. Yo tenía en ese momento 51 años. 51 años y casi 30 de psicóloga, para que te des una idea. Y yo le digo, al año se murió mi papá, el día de mi cumpleaños. Soplamos la velita, se fue a ver un partido de fútbol y murió. Pero ella no sabía, porque ella era profesora, no era mi terapeuta. Me atendió con Cuante. Cuante es un equipo que detecta todo lo que tenemos grabado y guardado, escanea la información vibracional, seguimos en la misma línea de lo vibracional que veníamos hablando, detecta y te envía a tu campo cuántico lo que necesita para armonizarse. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Por eso la foto que vos decís en la página que viste cómo cambia el rostro, porque el cuante trabaja con la fotografía, entre otras cosas. Nosotros tenemos luces en las células, son los fotones de luz, los biofotones. Entonces, como te decía antes, cuando la célula está sana y se comunican bien, hay mucha luz en nuestra célula y los órganos y los sistemas, todo funciona al unísono. Pero cuando estamos mal, angustiados, deprimidos, tristes, doloridos, empezamos a bajar esa luz en las células y a enfermarnos. ¿Qué hace Cuante? Detecta la vibración anómala, patológica, disarmónica, la disonancia, como quiera llamarlo, y le va a enviar día y noche lo que necesita la persona. ¿Sabes a dónde? La foto con la fecha de nacimiento es la persona. Todo es, esto es radiónica. Antes se hacía radiónica con, viste, se mandaba información con el pelo, con la saliva. Bueno, la radiónica es la ciencia de las radiaciones. ¿Qué hace el cuante? Superior a todos, el equipo en el mundo número uno de vibración, biocomunicación instrumental. Se dice, ganó medalla de oro en innovación equipo de salud. Detecta todas las disarmonías. No es mágico, va trabajando día a día, noche a noche, mes a mes, y en unos va cambiando mes a mes el rostro. Y como vos decías, los ojos, porque los ojos son espejo del alma. ¿Te acordás que los indios no querían que le saquen fotos porque decían que le robaban el alma? Bueno, mirá qué sabios que eran, qué sabios. Entonces, Cuante trabaja con las fotos, con los datos, atiende personas, animales, empresas, campos de agricultura, todo lo que escanea, detecta y mejora. Realmente es maravilloso, maravilloso. Bien, antes de dar paso a las preguntas, vamos a recordar si quieres esas fechas de junio, 17, 18 y 19, si quieres ampliar más información a todos los espectadores en lo que es este curso para ser facilitador del método Goncalves. El método 17, 18 y 19 de junio para ser facilitador, y el sábado 22 de junio, en el mismo Hotel Barceló Sanz, seminario de Cuantec Pro y Cuantec Spa. Somos representantes de Cuantec hace 10 años y vamos a transmitir, a mostrar los equipos, a atender en vivo, vamos a hacer este escaneo con la persona que se ofrezca, que quiera, vamos a sortear, le vamos a regalar tratamiento por un mes para que la gente vea, compruebe, porque esto es digno de ver. Como decía los grandes físicos cuánticos. Lo cuántico hay que ver para creer. Y si no te sorprendes, es que no lo entendés, porque realmente sorprende. Los tratamientos cuánticos son una bendición de estas últimas décadas que nos han permitido hacer saltos en la conciencia a nosotros y a los pacientes y a los alumnos y elevar la conciencia de una maravilla, pero sorprendente, que no podíamos antes. Así como la ciencia avanzó y la tecnología y ahora en operación con láser, que son frecuencias, ¿viste? En vez de laparoscópica, en vez de semejantes tajos, la ciencia psicológica ha avanzado muchísimo. Si lo unimos a todo lo que es la metodología cuántica, que es luz, sigue siendo siempre ciencia y espíritu de la mano, ¿eh? Estoy totalmente en sincronía con lo que estudié y sigo estudiando con mi profesor de hace 40 y pico de años ahora. siempre es lo mismo, abordar al hombre, a la subjetividad humana, desde esta visión holística e integrativa. Acabamos de terminar una diplomatura con Hernán en medicinas integrativas, donde están todas las terapias vibracionales, y la verdad que nos maravilló ver cómo nuestro equipo Quantec tiene adentro del software 110.000 bases de datos de todas las terapias vibracionales del mundo. Y bueno, y brinda salud, escanea a la persona y rejuvenece. Mira, patologías severas han revertido, se han detenido, la persona recupera su alegría, su salud, cumple proyectos que antes no podía, ¿entendés? Empieza a poder concretar cosas que antes no podía, porque te libera de los miedos, te hace conectar con ese poder interno que Dios nos dio, y te repito la frase, si crees que podés, podés, si crees que no podés, no vas a poder. Y en la vida hay que dar un primer paso. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde no quieres estar. Entonces, si estamos en un lugar que no queremos estar, ya sea de vivienda, de trabajo, con una pareja que no te hace feliz y querés salir, bueno, memoria celular o Quantec te va a ayudar a dar el salto para liberar esos bloqueos y elegir en la vida lo que vos querés y realmente ser libre y responsable como es nuestra esencia, ¿no? Ser felices, aprender a ser felices, y hoy podemos ayudar un poquito a brindarlo. Pues Liliana, buenísima información, muchísimas gracias. Está resonando bastante en el chat, también tenemos testimonios, nos dicen por ejemplo que cuando vais a ir a Colombia, bueno, nos parece que la gente se anima, además de otras muchas más preguntas que vamos a hacer ahora a continuación. Pero antes de ello, y como os decíamos, vamos a informaros al principio de la conferencia, como os decíamos, de esas giras organizadas por Mindalia que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brum. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias, talleres, también además de consultas privadas individuales. Si quieres más información puedes entrar en nuestra página web mindalia.com, en la sección giras, o también pulsar en el banner superior de nuestra página web. Ahora sí vamos con las preguntas, nos están llegando muchísimas. También aclarar que los espectadores se van agregando a la conferencia, entonces a veces hay son preguntas sobre temas que hemos comentado, pero bueno, siempre lo podemos ampliar. Por ejemplo, Aida Edith Román desde Estados Unidos nos dice, ¿puedes repetir cómo se llama su especialidad y dónde lo puedo estudiar online esto? Nos dice. Bueno, Aida, un gusto por escuchar, gracias. El método es método de memoria celular con Calves, lo puedes estudiar con nosotros si querés, online. He dado a gente de Estados Unidos, de Denver, de Miami, de España, cualquier país online, lo podemos hacer perfectamente en 10 clases, en 3 días intensivos presencial, ¿no? Como lo vamos a hacer en Barcelona. Pero en 10 clases, lo podés hacer en 10 clases online, que, bueno, podemos acordar día y hora y un grupito. Así que, bueno, seguí el contacto que con gusto lo podemos brindar. A Colombia. Colombia estoy dando curso online. Así que a unas mujeres divinas, que les mando un beso enorme si alguna está escuchando y quieren que vayamos a Colombia a dar seminario de Quantec y a dar el curso presencial, así que son divinas las de Colombia, los amamos, un beso enorme a todos. A México también nos están pidiendo que vayamos. Así que bueno, gracias por estar. Nos dice Luisa Saavedra desde Perú, ¿cómo sanar la presión alta, el endometrio engrosado y crisis en los tiroides? ¿Qué significa cada uno en el alma? También nos dice un especialista, doctor, por este mismo medio, que las enfermedades no se heredan, salvo que al nacer tú escojas padecerla antes de venir a este mundo. ¿Qué me puedes comentar acerca de esto? Gracias. Y nos dice, por último, ¿cómo sanar mis chakras? Son varias preguntas de Luisa. Sí. Intentemos un poco condensar, pero bueno, este tema de presión alta, tiroides y quistes en la tiroides, enfermedad, digamos, de forma lo heredado, también nos pregunta, y sanar los chakras. Sanar los chakras, le contesto la última ida, lo que logramos es con la vibración armónica equilibrar los chakras, que cada uno funcione bien, ¿no? Para estar bien conectados con el cielo, con el chakra corona y con la tierra, ¿no? Con la energía de la tierra. Eso es, con cualquier terapia vibracional y en especial con memoria o con cuántico, vas a lograr armonizarte, eso seguro. Le contesto al amigo que decía que tenía hipertensión. La hipertensión es una... Si bien lo tenés físico, alguna causa originaria que hay una gran presión. La hipertensión viene de una gran presión. Esta presión hay que buscarla emocionalmente. ¿De dónde vino? Lo que heredamos son las predisposiciones de nuestros padres y abuelos. Pero con esta formación de memoria celular sabemos que heredamos emociones negativas. Entonces, cuando nosotros podemos entrar, como en el caso de Marta, y ver la emoción de esta mujer que no quería seguir viviendo, no podía seguir viviendo, no vamos a jugar a nadie, no podía vivir como estaba, no podía. Liberamos esa emoción, vos podés encontrarte la causa de tu papá o de tu abuelo. Digo eso porque los hombres traen más información emocional de la línea masculina, padre, abuelo, bisabuelo, y las mujeres de la línea femenina, dicho por Goncalves. Y traemos hasta 7 generaciones de información. Entonces vos podés tener la hipertensión porque el que la tuvo originariamente y no la sanó fue tu papá o tu abuelo. Con una sesión de memoria celular podemos adentrarnos, ver qué le pasó, sanar esa emoción, y te aseguro que no es mágico, vamos a hacer un proceso y tu cuerpo va a empezar a bajar la presión, la tensión interna, a aprender a equilibrarte, va a bajar y vas a poder regular la presión más naturalmente, sin depender de una pastillita toda la vida. Acá hay un médico muy famoso, que él era hipertenso, y aprendió estas metodologías, y él mismo se bajó la presión naturalmente y todo su grupo no lo medica. Con meditación y visualización le hace bajar la presión. Bueno, son alternativas. Con lo Quantec, memoria celular lo logramos. Te cuento la otra pregunta, hipertiroidismo. Vino también una abogada divina, tenía hipertiroidismo. Desde muy jovencita había heredado un estudio jurídico muy famoso de un doctor que ella empieza a trabajar, pero el doctor fallece. Entonces ella se queda con mucho trabajo, teniendo 20 y pico de años, y la esposa del doctor le dice, seguí trabajando, querida, seguí, por favor, quédate. Entonces empezó a trabajar a una envergadura que la superaba, era muy jovencita. Bueno, pudo, es brillante, excelente abogada, brillante, pero la hipertiroidismo fue consecuencia. Hizo sesión de memoria y tratamiento específicamente con Quantec, te aseguro que bajó, dejó de tomar hormonas, y la consecuencia es que se compró un equipo Quantec. Le mando un beso. Tiene 3 hijas y si está escuchando algo va a dar fe de lo que estoy diciendo. Le bajó la hormona y no tomó más hormona tiroidea. ¿Entendés? Cada caso es diferente. Somos seres originales, únicos e irrepetibles. Pero la enfermedad, lamentablemente, es la repetición. Repetimos cosas del pasado. Como decía Freud, la compulsión a la repetición. Eso es contrario a la libertad. Entonces, si elegimos liberar de nuestro ADN emocional estas compulsiones a la repetición que traemos de atrás, vamos a poder elegir en nuestra vida lo que queremos. ¿Entendés? Porque la mayoría de cosas son inconscientes. Hay patrones de familia, mandatos que nosotros tenemos. Tomando conciencia, honramos el pasado, por Dios, no juzgamos a nadie, agradecemos a nuestros ancestros, la vida, el amor, y cada uno hizo lo mejor que pudo. Pero con amor vamos a liberar eso y vamos a elegir nuestra vida. Y ahí sí vamos a ser verdaderamente libres. No sé si quedó alguna otra pregunta. Yo no. Sí, sí, hay muchísimas preguntas. Nos quedan ya pues aproximadamente unos 11, 12 minutos. Entonces, dentro de lo posible, vamos a intentar tampoco con prisa, pero sin pausa, porque nos están llegando muchísimas. Nos dice Jessica desde Chile, ¿cómo sanar celularmente y ancestralmente para atraer y tener una relación sana, plena y en amor puro y universal? Divina. Así, tal cual, querida. Gracias por estar de Chile. Así, tal cual. Vas a ir a buscar, ¿por qué? Vos me vas a partir del bloqueo. ¿Qué te pasa? Bueno, te pasa esto. Hoy por hoy no podés encontrar una relación armónica para vos. Una pareja que vibre en el amor que vos querés, en el respeto, ¿no? En el compromiso. Bueno, vamos a ir a buscar por qué. ¿Por qué te pasa esto que elegís parejas disruptivas o violentas o que te traicionan? Vamos a encontrarnos, vamos a topar, te aseguro, con la abuela Vos vas a encontrar una mujer siempre, abuela, bisabuela, tatarabuela, no importa quién, que le ha pasado algo, que la han engañado, que ha sufrido mucho y bajo una información, los hombres peligro, relaciones mejor no, no puedes ser feliz. Entonces vos podés estar en una relación linda y cuando llega el momento del compromiso, ¿cuántos hay que los dejan en el altar, ¿no? El hombre o la mujer, se boicotean porque el patrón de la abuela está diciendo, cuidado. Cuidado, te puede ir mal, no quiero que sufras. No lo hizo por maldad, te transmite para protegerte. Entonces vos sanás a esa abuela, le vamos a cambiar la información, la vamos a ver feliz. Es todo un trabajo con memoria celular, ¿eh? Casi mágico, diría. O sea, vamos a lograr a esa abuela, tampoco es así, la vamos a conectar con el dolor a la abuela y con los recursos del método le vamos a sanar el dolor. Y en el lugar la abuela va a estar feliz de poder estar con alguien que la amó, que seguro tuvo también, y te va a transmitir esa emoción y vos después en tu vida vas a vibrar tan alto, y como nosotros vibramos y las ondas son eléctricas y magnéticas, esto es física cuántica, emitimos ondas eléctricas y magnéticas, la bendita ley del secreto, ¿no? De la película El Secreto, lo que piensas lo atraes. ¿Qué decía Einstein? Cuidado con lo que quieres, porque lo vas a lograr. Entonces, vas a emitir una onda de amor. Se va a expandir y va a aparecer en tu campo cuántico, decimos, la persona para vos, para amarte y respetarte. Y así con cada situación dolorosa, vemos la causa, la sanamos y vos vas a poder vibrar en otra energía y encontrar la persona para vos. Y nosotros con memoria celular y con el Quante Pro, más aún, porque Quante es un equipo que nos atiende a muchas personas al mismo tiempo. ¿Entendés? Ponemos unas personas y vas trabajando día y noche haciendo lo mismo. Por eso llegó la profesora Goncalves al Cuante. ¿Entendés? Por eso llegamos nosotros. Y nos apasiona ver cómo la gente mejora. Porque ¿qué más vale que la salud? Nada, ¿no es cierto? Ver a la gente feliz, poder, no sé, vivir plenamente, elegir vivir bien. Pero para elegir vivir bien, porque vos dijiste antes que algunos decían que uno elegía la enfermedad. Yo no creo eso. A mí la verdad que ese concepto a mí no me sintoniza. Primero lo que nos pasa es inconsciente. Traemos herencias emocionales, nadie elige el mal, nadie quiere sufrir y nadie quiere hacer sufrir a sus hijos. Por Dios, ningún padre quiere hacer sufrir a sus hijos. Cada uno hace lo que puede, lo mejor que puede. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia, sí podemos elegir la salud, que es diferente. ¿Entendés? Podemos elegir estar bien y estar mejor en armonía con los seres que nos rodean. En última, la vida es un encuentro con un otro. Como estudié tantos años y sigo estudiando con mi querido profesor Fariña, la vida es para darte a otro. Esté en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Barcelona o en Australia, es vivir para el encuentro con un otro. Nosotros tenemos cinco hijos divinos, tres están en el exterior, dos en Australia. Y mi hija en Italia, que les mando un beso enorme, y algunos estarán escuchando por la diferencia horaria, no sé, pero después lo van a ver. ¿Por qué? Porque al liberar nosotros patrones grabados de límite con cinco hijos, te imaginás, son siete personas para viajar, no era muy común que podamos viajar al exterior, ¿no es cierto? Yo soy profesora, psicóloga, docente, mi marido jefe de mantenimiento de un colegio católico hace 30 años, que amamos, amamos lo que hacemos, pero no podíamos expandirnos. Hicimos memoria celular. Cambiamos nosotros, cambiaron nuestros hijos y se expanden. Y no puedo decir nada porque los chicos viajan, cada uno tiene sus proyectos. Bueno, vamos a verlos. Y ya volverán. Y estamos unidos en el alma, así que eso, uno quiere lo mejor para ellos, que sean felices, no tenerlos acá, ¿entendés? Y que no puedan expandirse. Cuando uno sana, sanás a la otra generación. Eso es nuestro testimonio de vida. Iremos a, y viajamos, mirá lo que te voy a decir. En 6 años, con Hernán estamos hace 40 y pico, en 6 años viajamos 42 veces al exterior. ¿Vos podés creerlo? A estudiar, a capacitarnos, a pasear a Alemania con Peter von Weizner, el creador de la maravilla de Quante, a capacitarnos todos los años, a cualquier país, a donde quieras vamos. ¿Querés ir a Egipto? Vamos a Egipto. ¿Querés ir a Jerusalén, el camino de Jesús? Y fuimos. Mi marido quería ir a Dubái, o sea, no es la plata. Aprendemos a fluir con el dinero. El dinero es una energía que sigue al espíritu, como dice el doctor Chopra. Entonces, si uno libera patrones de escasez, porque podíamos tener patrones de escasez por los padres que estuvieron en guerras, ¿entendés? Liberamos eso y empezás a fluir en salud, en bienestar, en abundancia, en todas las dimensiones de tu vida. Y tus hijos ya cambiaron la información, hubo un cambio cuántico en nuestras vidas. Así que bueno, con gusto les queremos ir a España a dar a Barcelona, vengan, los que sintonizan, viajen un poquito, que viajamos muchos miles de kilómetros con todo nuestro amor, amamos Barcelona, amamos, y vamos a ir a dar el curso de memoria celular el 17, 18 y 19 de junio, de 9 a 19, en 3 días para que seas facilitador, para que vos aprendas a liberar tus emociones, liberar a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, así estén en otro plano, y a tus nietos si no los tenés cuando los tengas. Y el seminario de Quante te va a maravillar. Ver lo que es el equipo alemán, Quante Pro y Quante Spa, que es un equipo de bioresonancia también para dolores, patologías crónicas. Cambia la onda patológica por la onda fisiológica. Son equipos de luz. Todo lo que estamos haciendo a mí me maravilla porque es dar luz a la célula. Y la luz es amor, es Dios, es vida. Vamos a continuar con Laura Muñoz desde España. Nos dice, ¿qué nos dice el alma respecto a los ataques de pánico? Gracias. Y lo mismo, querida, hay que encontrar la causa originaria del trauma que tuvo. Si no fuiste vos, tu abuela o bisabuela, encontrás la causa de la primera vez que alguien tuvo ataque de pánico en tu historia, en tus ancestros, y te aseguro que a vos se te va el trauma o la fobia o lo que tengas, porque el pánico es miedo al miedo. Entonces, si sanamos ese miedo originario, que vos pudiste no haberlo tenido, no te pasó nada, sanando eso, vas a sanar toda la línea y se te va a ir el pánico para no tomar medicación de por vida. Podés hacer online, no sé dónde estás, no me acuerdo dónde estaba, pero podés contactarme por Skype, podemos trabajar igual. Y con Quante también, porque atiende a distancia. Sí, nos escribía Laura desde España. Vamos a pasar con Marimir desde Argentina. En este caso, nos dice, ¿qué está pasando cuando un ser querido parte y no se comunica? Y por otro lado, nos dice, ¿cómo cambiamos, Liliana, eso que nos llena de inquietud interna, de miedo? Y así, mira, primero hay que soltar al que partió. Muchas veces no nos comunicamos espiritualmente porque lo queremos seguir teniendo apegado y está en otro plano. Soltándolo, mandándole luz, rezando por él según tu creencia. Te vas a conectar espiritualmente, lo vas a sentir más presente porque el físico era más limitado. Espiritualmente va a estar siempre presente porque el amor no muere, lo espiritual es eterno. Y sanando estas emociones, como te contaba, vas a empezar a estar mejor. El tema son las emociones negativas. Acá la clave, el gran descubrimiento es sanar las emociones que causan cualquier patología física, aguda o crónica y que nos quitan el bienestar. Tenemos un centro en Argentina que se llama El Bienestar. O sea, todos buscamos estar bien. ¿Qué es el bienestar? Estar bien, ¿no es cierto? Yo digo una cosa así, si cambias la forma de ver las cosas cambian de forma, ¿no? Entonces, vimos las cosas de una determinada manera, nos enseñaron que era así, tenía que ser así. Con estas metodologías aprendimos, comprobamos y damos testimonio de que no tienen que ser como te enseñaron. Podés agradecer la herencia recibida, podés cambiar y ver las cosas como son, sin estos cristales turbios de emociones de dolor, de angustia, de tristeza, de pena. Y todos parten algún día y todos partiremos. Entonces hay que soltar, saber que hay otro plano, otra dimensión, y cada uno vive en el tiempo lo que tiene que estar para vivir de la mejor manera, ¿no? Ser felices. Nos dice Aarón Montes desde México, ¿cómo evitar en caer a reflejar lo contrario? Por ejemplo, estar mal y reflejar estar bien, o viceversa. Es que no podés. Claro, no podés, por eso digo, no es que no, la vibración del estar mal baja la frecuencia y te hace más angustia, más dolor. Tenés que hacer estas terapéuticas vibracionales para cambiar la frecuencia, para levantar esa energía en vos, pero lo podés hacer cuando liberás el dolor. Levantás la frecuencia y después sí, vas a atraer lo que mereces. Te tenés que sentir merecedor y digno para recibir una buena pareja, amor, un lindo trabajo, un viaje o un bienestar económico, ¿entendés? Hay que vibrar en amor para que te amen. Vamos ya con la última pregunta, nos queda un minuto antes de despedirnos. Nos dice Laura Muñoz desde España, ¿la carencia económica puede ser una información de nuestra memoria celular? ¿Cómo sanar desde el alma? Por supuesto, Laura, querida, vení, te esperamos, estás en España, vení a estudiar. Seguramente tenemos, todos tenemos ancestros que tuvieron en guerras. Todos estuvieron en guerras con escasez. Entonces uno puede tener heredado en nuestro ADN emocional esta información de escasez. Y vos no tenés la escasez que tuvieron tus abuelos o bisabuelos, pero el patrón lo tenés. Entonces vivís con escasez. ¿Y qué vas a traer en tu vida? Más escasez. Para tener plenitud y bienestar económico, tenemos que vibrar en abundancia. El universo es abundante, Dios es abundante, la mente es la escasa. Y hay para todos y en todo lugar. ¿Entendés? Entonces, aprender a fluir en bienestar es un bien para todos, pero hay que vibrar en abundancia para que venga la abundancia. ¿Entendés? Hay que cambiar la frecuencia interior para que el exterior se acomode a nuestro interior. Es cambiar la forma de ver las cosas para que las cosas cambien de forma y creer que podés. Si vos crees que podés, vas a poder. Si crees que no podés, no vas a poder. Ni con ningún método, ni con ningún equipo, ni con nada. La creencia es fundamental. Estos tratamientos son complementos, nos ayudan a ayudar a cambiar las creencias. Por eso son tan efectivos. Y miren, por favor, en la página, como vos dijiste, www.quantelatinoamerica.com, ahí van a tener todo, lo de Internacional de España, los cursos de España y otras cosas de otros países y de Argentina y muchos testimonios de salud y sanación. Pues vamos a finalizar, vamos a recordar, como decíamos, es el lunes 17, martes 18, miércoles 19 de junio, ese curso para ser facilitador del método Goncalves, será en el Hotel Barceló Sants, de 9 a de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y además, el sábado 22 de junio, un seminario de Quantec Pro y Quantec Spa en el Hotel Barceló Sants también. Vamos a despedirnos de todos. Vamos a dar también muchas gracias a Elena por las respuestas, por esta muy buena entrevista. Y recordaros, estoy mirando aquí en el documento, nos habéis visto desde muchos sitios, desde Argentina, Colombia, Venezuela, España, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Bolivia, Bélgica, Italia o Chile. Hemos llegado al final de las preguntas y si te ha gustado la entrevista, a nuestra invitada, puedes agradecerlo dando me gusta en este vídeo debajo. Haremos lo posible por traer más charlas, más entrevistas de este tipo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Liliana para que se despida de todos vosotros. Bueno, muchas gracias, realmente gracias a todos. Una bendición estar en Mindalia Televisión, un programa de ciencia y espiritualidad, como todos tratamos de aportar un poquito, de elevar la conciencia para ser más felices y poder alcanzar la plenitud para lo que Dios nos creó. Gracias, gracias, eternamente agradecido a toda la cantidad de personas, gracias que se han conectado. Un beso enorme a todos. Pues muchísimas gracias de nuevo, Liliana, por lo que nos toca. Y simplemente, y como siempre os digo, antes de terminar, recordar que podéis colaborar con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal en YouTube. Para finalizar, y como siempre os digo a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, cada día apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.